Desafiando geografías, llega la cartografía de los pueblos. Sonidos clandestinos. Sonidos que abren caminos. Desalambrando fronteras. Hay otros mundos detrás del mundo. Sonidos clandestinos. Despega. Le hemos ganado terreno al río, pero él subyace bajo nuestros cimientos. Le damos la espalda, pero él continúa bajo nuestros pies. Buenos Aires muchas veces olvida que es una ciudad portuaria y como tal, una metrópolis que contiene diversos matices culturales y distintas raíces migratorias. A su vez, el Río de la Plata, más que una división, es un puente que nos hermana con Uruguay. Quizás en el país vecino de la banda oriental sea más explícita la influencia africana que en estas orillas. Sin embargo, está claro que ese río subyace debajo del asfalto y contiene la historia del África arribando por la fuerza a América. Estas aguas testifican que no fue únicamente la influencia europea la que colaboró con la gestación de una cultura propia, sureña, rioplatense. Escuchando tangos, murgas, candombes y milongas, hay cosas que no pueden explicarse desde la historia oficial. Hay otras raíces, hubo otros inmigrantes más allá de los europeos. ¿Cuál es el verdadero color del Río de la Plata? ¿Cuántas raíces olvidadas constituyen nuestra identidad? Si hubiera un color que pudiera servir como base para pintar la acuarela rioplatense, podríamos inferir sin lugar a dudas que es el negro por África, pero también el rojo por la sangre derramada. Atamos cabos y, yendo aún más atrás del canto de nuestros abuelos, escuchamos que el Río de la Plata posee otros matices. Ampliamos la acuarela y fortalecemos nuevos criterios para continuar la historia con oídos atentos. Sonidos clandestinos que nos ayudan a saber un poco más acerca del significado de ser rioplatenses. Desorientando el tímpano. La música sin mapa abre nuevos caminos. Sonidos clandestinos. Y el saludo, el puntapié inicial para una nueva ruta. Estuvo de la mano de la murga La Margarita, murga uruguaya de pura cepa, que debutó en el Carnaval Oriental en 1998. La Margarita se destacó por desarrollar en sus letras una veta humorística, siempre con un profundo vendaje social, y cantando muy bien, tanto en el coro como con las voces solistas. Participó en distintos temas con su repertorio amplio, ha editado varios discos desde el año 2004. También se editó la Feria de la Margarita, en el año 2005 la Navidad de la Margarita, y en el 2006 la Margarita perdió la cabeza con uno de los sellos que difunden murga uruguaya, el sello Brújula Digital. Estamos compartiendo y comenzando esta ruta que tiene que ver con un río que tiende puentes y que hermana a la Argentina con el Uruguay. Me refiero a la ruta rioplatense. Si nos escuchan en la semana por intermedio de las distintas radios clandestinas y amigas que se van sumando a las transmisiones, recuerden que pueden escribirnos a contacto@sonidosclandestinos.com.ar. Mi nombre es Nicolás Falcoff y le doy la bienvenida a mi queridísima compañera de ruta y de viaje, Emilia Sganga. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Falcoff. ¿Cómo anda? Y es así, en esta ruta hemos pasado la semana pasada por la ruta del circo, que nos ha dejado coloridos. Y hoy, lunes, empezamos a recorrer esta ruta rioplatense, pero desde el lado ya de la murga, lo cual también tiene mucho que ver, en este caso, con lo carnavalesco y obviamente también con lo circense. De hecho, hay varios personajes que se empiezan a repetir, por ejemplo, Pierrot y demás, que si bien no hemos hecho referencia en la ruta del circo, tiene que ver con la comedia del arte y con una hermandad con el circo. Siempre en las rutas tratamos de tender puentes, incluso transoceánicos, y si hablamos de murga uruguaya, la referencia a Cádiz, la referencia a las chirigotas gaditanas es inevitable. De ahí la murga uruguaya tomó muchos de los elementos teatrales y escénicos que fue desarrollando a lo largo y a lo ancho de las décadas, que transformaron la murga uruguaya realmente en un evento muy profesional, en un concurso oficial y en uno de los elementos... Con un reglamento oficial, ¿no? Absolutamente. O sea, es como más que, digamos, más que legítimo, cuando en realidad también es cierto esta cuestión de rescatar a la murga como una cuestión de expresión popular, ¿no? Uh-huh. Que empiezan a hacer desde las calles. La palabra murga en realidad tiene su origen en España y, como vos bien decías, tiene una definitiva relación con, por ejemplo, las chirigotas. Las chirigotas son en realidad agrupaciones músico-corales que también empiezan a intervenir las calles, y a principios del siglo XX es cuando arriba al Uruguay justamente un grupo de zarzuela donde algunos de sus integrantes fueron formando lo que se denomina chirigota, llamada La Gaditana. Y es así como empiezan a cantar en la calle. La historia uruguaya y española cuenta que en el carnaval siguiente, o sea, el año siguiente, una agrupación uruguaya se pone como nombre Murga La Gaditana Que Se Va, haciendo referencia a estos grupos de chirigotas, digamos. Sí, que habían ido a actuar y se habían ido, ¿no? En ese momento justamente se denominaba mascaradas a los conjuntos de carnaval, y a partir de ahí es que la palabra murga también se empieza a utilizar no solo para el género musical, sino también para las agrupaciones en sí, que van estructurando el espectáculo a modo de una narración con un saludo o una presentación. Recién escuchábamos, de hecho, un saludo de la murga a la Margarita. Siempre se comienza con el saludo, ¿no? Con la presentación, se da origen a la temática de la cual se va a hablar y al espectáculo. Después el cuplé, que es una denominación que también viene de Europa, uh-huh, y que va narrando una pequeña historia con los conflictos y demás. Y finalmente la retirada, donde la murga se despide hasta el próximo carnaval. Y que deja obviamente una especie de reflexión o de moraleja final, y al mismo tiempo empieza a expresar esta cuestión de el anhelo por el año siguiente, uh-huh, que viene llegando ya también. Una vez que termina, al año siguiente se empieza ya a esperar el regreso de la murga. Personajes de la comedia del arte, del carnaval de Venecia, como Momo, el rey Momo, el santo del carnaval, Pierrot, la Colombina, son parte de la identidad rioplatense y sobre todo del carnaval uruguayo, que, como decíamos, se ha profesionado notablemente al pasar de los años. Hay un concurso oficial donde las murgas compiten con un reglamento, pero también hay un montón de tablados alternativos donde uno puede ver cada año las distintas manifestaciones murgueras. Por ejemplo, el tablado que se arma aquí en la puerta de la tribu cada año, ¿no? También que de este también lado del río, también. Exacto, porque es cierto que acá acá en Buenos Aires también tenemos murgas que se distinguen bastante y algunas cosas también son bastante parecidas a las uruguayas, pero lo cierto es que también ya está existiendo como un circuito oficial acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, empiezan a haber concursos de murgas, el gobierno de la ciudad directamente auspicia y cierra un poco el espacio público para este tipo de espectáculos. Y lo cierto es que, como decíamos antes, sí hay algunas similitudes, pero también hay muchas diferencias. La murga argentina o murga porteña tiene por ahí más predominancia del baile, a diferencia de la uruguaya, que está mucho más signada por el candombe, desde lo musical, tiene mucha más influencia del candombe. La murga argentina utiliza el bombo con platillo, la murga uruguaya utiliza el redoblante, el zurdo y los platillos de choque. En, de este lado del río, el ritmo es otro, mucho más a tierra, tiene mucho más que ver con lo que uno a veces escucha con el bombo en la cancha, por ejemplo, o en las marchas y demás. Como decía, la vestimenta también es distinta, es muy vistosa, el baile es muy vistoso con las lentejuelas, los bordados. Tenemos acá en la tribu la murga La Redoblona, representando año a año algo de la murga porteña, pero también con influencias uruguayas, ¿no? Claro, incluso la vestimenta que se suele utilizar acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, tiene mucha relación con los años de furor de la murga, que tienen que ver con los 40 y los 50 acá en Buenos Aires, y en cierto punto esta cuestión de la levita, de los guantes, las galeras, empieza a recrear un poco esa época dorada de la murga porteña. Y al darle más predominancia al baile y hacer más callejera, no tanto en los tablados, sino también en la calle, pueden ser muchísimos más integrantes los de la murga porteña que la uruguaya. Pero sí, no hay un recorte, digamos. Hay un señor llamado Juan Carlos Cáceres, investigador, músico, compositor argentino radicado en Francia, que estuvo siempre en contacto con la raíz negra del tango y también con la murga de los dos lados del Río de la Plata. Él sabe contar muy bien, ha investigado, ha compuesto temas que directamente van narrando la historia de la música rioplatense. Hizo un disco llamado Murga Argentina, estuvo invitado en el 2006 en el programa En Sonidos Clandestinos presentando ese disco, y justamente tiene un tema donde Murga Argentina se llama, igual que el disco, y nos cuenta un poquito más de esta historia para empezar a recorrer río y río, orilla tras orilla, la ruta del Río de la Plata. Murga porteña, ella la reina del carnaval, trae ese ritmo que va arrasando, es el lenguaje del arrabal. En los 100 barrios ya están cantando la copla rea más popular. En un penaje se pone el traje de lentejuelas para bailar. Argentina, vos sos distinta de la oriental. Mezcla de tango y tarantela de fachatada original. Murga Argentina, vos sos el canto de mi ciudad. El bombo suena con arrebato dejando un cacho de eternidad. Suenan los bombos, el peito, el plato, todas las ranas van a tallar. La esquina del barrio se está alegrando y la misia dura se va a olvidar. Murga porteña, siempre risueña, vos sos la dueña de la verdad. Así cantando y así bailando se va firmando tu identidad. Murga Argentina, vos sos distinta de la oriental. Mezcla de tango y tarantana de fachatada original. Murga Argentina, vos sos el canto de mi ciudad. El bombo suena con arrebato dejando un cacho de eternidad. El bombo suena con arrebato dejando un cacho de eternidad. El bombo suena con arrebato dejando un cacho de eternidad. Sonidos clandestinos. Estamos escuchando una batería murguera uruguaya, ilustrando esto que decíamos, ¿no? Recién nos hablaba Juan Carlos Cáceres del bombo con platillo, de la presencia de la murga porteña. Y ahí están escuchando justamente a Adrián Boero, percusionista de la murga colombina Che, le toca el platillo. Pero acá toca la batería completa, se escucha el redoblante, el zurdo y los platillos de choque, que es lo que conforma la percusión típica de la murga uruguaya. La ruta del Río de la Plata nos está asignando en un nuevo trayecto. Recorriendo esta ruta, vamos de un lado hacia el otro del río, de una orilla hacia la otra. Han venido muchísimos músicos uruguayos a nuestro país en los últimos años. Muchísimas murgas que han sido muy exitosas de un lado del río y también de este lado. Como por ejemplo Agarrate Catalina, que han ganado varias veces el concurso oficial y que acá arrastran una gran cantidad de seguidores. Exacto, han estado hace poquito acá, pero como vos bien decías, han participado del programa. Así que los invitamos a escuchar un fragmento de una entrevista que le hicimos hace ya un par de años a los integrantes de la murga Agarrate Catalina. Vamos a escuchar las voces de Yamandú Cardoso y de su hermano Tabaré Cardoso. Tenemos el audio para escuchar. El mundo efímero escenario de luces y casas amarillas, retablo cielo y mar de nuestra pobre maravilla. Hay otro mundo tras el mundo, otra ciudad tras la ciudad. Magnífica herramienta de comunicación que está en poder de la gente común y la gente de los barrios. Bueno, nosotros como personas de barrio no tendríamos acceso, si no fuera a través de la murga, a la tele o al diario o a la radio. Un cronista callejero, trovador y popular. La Catalina es la síntesis de la murga que nosotros vimos, de la murga que estuvimos y de la murga que no estuvimos. La murga sí está parada en la vereda del pueblo, ¿no? Eso está claro. El problema fundamentalmente y por el cual la murga estaba en la vereda del frente del gobierno era porque los gobiernos se ubican generalmente en la vereda del frente del pueblo. No es un problema del pueblo y de la murga, sino de los gobiernos. Lo importante es tener claro que nosotros tenemos que oficiar de caricaturista. Observar la realidad, exagerarla, reírnos de ella, divertirnos con eso y salir fortalecidos. En cada nuevo carnaval. Escuchábamos recién a los chicos de Agarrate Catalina hablando y compartiendo sobre los orígenes y las raíces de la murga. Y hay una serie de cantores de murga en Uruguay que luego se han dedicado a perfeccionar de alguna manera, o profundizar, mejor dicho, la parte de la canción. Claro. Y profundizar en la canción murguera, ¿no? Como por ejemplo el señor Pinocho Routín, que ha sido parte de muchísimas murgas, integró La Falta y Resto, La Reina de la Teja, Contramano, entre otras, participó de obras de teatro, fue parte del proyecto Murga Madre junto a Pitufo Lombardo, Edu Lombardo, otro de los grandes cantores de murga que luego se ha lanzado como cancionista o cantautor. Acompañó Pinocho Routín a Rubén Rada en sus espectáculos Rada para Niños, y su primer disco fue Noches de Carnaval. Lo mezcló Jaime Ross y Gustavo de León en septiembre del 95. Después editó Peligro Murga en el 98, el último disco se titula Flores, se editó en el 2009, pero realmente ese disco Noches de Carnaval quedó como un ícono de la canción murguera. Y hay un tema llamado el cuplé de la gente. Hablábamos que dentro de la estructura murguera uruguaya está la presentación o el saludo, el cuplé y la retirada. El cuplé siempre es el momento en el cual la murga desarrolla la temática, sería la como problemática. El nudo de la narración. El nudo, exactamente. Y hay un cuplé llamado el cuplé de la gente. Ahí va. Emilia. Y de alguna manera es un cuplé que se ha inmortalizado dentro del cancionero popular murguero. El cuplé es el momento en el que se desarrolla la temática del espectáculo, el momento de mayor tensión, y lo que vamos a escuchar es a Pinocho Routín en su disco Noches de Carnaval desarrollando parte, porque esta parte no está completo, el cuplé de la gente. En el aire, la ruta del Río de la Plata. Haga la breve, Pinocho, sí, menor, Cuando llega fin de año yo compro la lotería. Si hay que llenar el estadio voy y rompo la alcancía. Día del padre, el abuelo, del nieto y el presidente. Ahora digo yo pa' cuando. Será el día de la gente. Párela, para la gente, párela. Párela, para la gente, párela. Si cuando voto le erro enseguida soy cornuda. Pero bien que me afilaron pa' voltear la dictadura. Soy la que no tiene rostro, la que siempre está esperando. Soy un poco cada uno. Soy usted que está escuchando. Párela, para la gente, párela. Párela, para la gente, párela. Párela, para la gente, párela. Párela, para la gente, párela. Pero hay algo que seguro la verdad está en la gente. Que lo tenga muy en cuenta aquel que me represente. Que no nos hablen de pueblo, de masa o de mar humano. Los que tan solo me nombran para darse la mano. Y al fin que cante la gente como canta en carnaval. Y que se suba al tablado cada cual con su verdad. Llegó la hora, vecino, de cantar nuestra canción. Con la falta o sin la falta, pero con el corazón. www.sonidosclandestinos.blogspot.com Sonidos Clandestinos. La búsqueda del camino se vuelve encuentro. Abrí los oídos. Esta es la posta de la semana. Y qué interesante la posta de esta semana, signada por el agua, signada por el Río de la Plata y tantos referentes que han construido la identidad musical rioplatense durante el siglo XX, que fue difícil elegir una posta de la semana porque hay muchísimas. Pero hay un grupo llamado El Quinto, con K, que ha sido bisagra en la música popular rioplatense. En el año 1966... había un grupo llamado The Knights que se estaba separando. Quedaron dos integrantes de ese grupo. Uno se llamaba Eduardo Mateo, el otro Walter Cambón. Y para no desperdiciar los conciertos que ya tenían programados, y dado que se había separado la banda, incorporan nuevos músicos y llaman a un joven percusionista que ya había estado tocando con ellos esporádicamente como invitado, que se llamaba Rubén Rada. También llaman a Luis Sosa y a Antonio Lagarde y comienzan a formar lo que sería el legendario grupo de música uruguaya conocido como El Quinto. Un nombre que tiene doble sentido. Por un lado era un quinteto el grupo, pero por otro lado también hacía referencia a ese tambor que forma parte de las piezas del juego de congas, tumbadora, quinto y conga. El instrumento predilecto de Rubén Rada, que junto con Mateo se impusieron naturalmente como líderes de este grupo. Al poco tiempo Antonio Lagarde se va del Quinto y lo reemplaza en el bajo nada más y nada menos que Urbano Moraes. La primer propuesta discográfica se les da en el año 1968 para grabar un simple, en esa época era la época del simple, un tema de un lado, un tema del otro, del disco de vinilo, con dos de sus canciones más importantes. El tema ¿Qué me importa?, compuesto por Rubén Rada, y del otro lado del simple, el tema Príncipe Azul, compuesto por Mateo, junto a Horacio Buscaglia, padre de Martín Buscaglia, tema Príncipe Azul, que después versionaría León Gieco de Ushuaia La Quiaca. Lo cierto es que el quinto marca una bisagra en la historia musical de Río de la Plata y por eso elegimos a este grupo como la posta de la semana. Van a escuchar una gran influencia beatleana, beat, en el primer fonograma del primer single que graba el quinto, tema que fue compuesto por Rubén Rada y que se llama ¿Qué me importa? Si te vas, te vas, te vas, no lloraré. Ah, si no estás, no estás, no estás, no extrañaré. Ah, ¿qué me importa? Que yo no estaré. Si te vas, te vas, te vas. No estás, no estás, no extrañaré. Ah, ¿qué me importa? Yeah. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? No lloraré por ti. Si te vas, te vas. Contacto @sonidosclandestinos.com.ar.